Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Contra el apocamiento. El mejor medio de acudir en ayuda de gente muy apocada y de tranquilizarla consiste en elogiarla con decisión. Friedrich Nietzsche. Bienvenidos nuevamente a otra emisión más del programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Agradecemos su sintonía y en esta ocasión lo saluda a su amigo Marco. Le recordamos que pueden seguir las actividades de la facultad a través del Facebook oficial, accesible mediante la dirección electrónica facebook.com/comunidad.filos.umsnh o consultar la página oficial filos.umich.mx. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Comenzamos. Kinesis. Para iniciar con este programa, les vamos a presentar una parte de las intervenciones acaecidas en la Mesa Redonda Filosofía y Pueblos Indígenas. Dicha actividad formó parte de las actividades académicas por el 40º aniversario de la Facultad de Filosofía. En primer lugar, escucharemos a la maestra Laura Eugenia Malagón. Polis. Agradecemos la presencia de todos ustedes y pues la mesa se titula Filosofía y Pueblos Indígenas. Yo en realidad pues no, cuando me dijeron que participara en esta mesa pues no sabía exactamente cómo abordar esta problemática, este juego entre estos dos elementos, lo que es la filosofía, lo que nosotros entendemos por filosofía, obviamente entendida desde el punto de vista occidental, cuál es su origen, cómo surge, qué características tiene, etcétera. Dice, bueno, en todo caso, la pregunta pertinente sería, ¿qué pueden aportar los pueblos indígenas o el pensamiento de los pueblos indígenas a la filosofía y viceversa? ¿Cómo se puede, digamos, enriquecer nuestra concepción de filosofía, entre paréntesis, occidental? Porque creo que a fin de cuentas eso es lo que hemos venido haciendo, por lo menos así en la actividad filosófico-universitaria. Y pues a lo mejor este sería un buen encuentro o un buen propósito para poder repensar en este caso la filosofía, cómo ensanchar, digamos, nuestra manera de percibir la realidad a partir justamente de aquellos elementos que nos pueden aportar estos pueblos no occidentales y que a fin de cuentas, digo, no es la primera ocasión en que se pregunta sobre estos temas. Ya existe la filosofía latinoamericana y sus intentos también por desoccidentalizar la filosofía, de tener una filosofía más auténtica, más propia, y en ese sentido yo creo que es la validez, la conveniencia de pensar la filosofía desde los aportes de los propios pueblos indígenas. Y bueno, voy a leer algo que escribí ahorita. Como, ¿cuál es la pertinencia para hablar de filosofía y los pueblos indígenas? Para mí, la relación de estos elementos nos abre la posibilidad de repensar la filosofía occidental y el pensamiento de los pueblos originarios. Tal vez este sea un motivo que provoque la intención de ensanchar la manera de percibir nuestra realidad desde un pensamiento más propio y más independiente. Sin duda, sería un error plantear la pregunta si existe un pensamiento filosófico en los pueblos indígenas, pues la filosofía es un privilegio occidental que utiliza para reconocerse y negar otras formas de pensamiento. Más aún, desde este lado, se intenta definir qué es lo indígena y qué no lo es. Si ni siquiera nosotros estamos lo suficientemente preparados para saber quiénes somos. La filosofía occidental se ha erigido desde sus inicios como un pensamiento racional, lógico, antimitológico y científico, y ha permeado nuestra forma de ver, pensar, evaluar, etc., a partir de sus propios valores hasta la actualidad. El pensamiento moderno de Occidente ha ido conformando nuestra visión del mundo. La modernidad, con su nuevo paradigma civilizatorio de progreso, de razón y universalidad, al considerarse único y verdadero y por ende superior, se impuso en detrimento de los países periféricos y sobre todo de los pueblos originarios, pues todo aquello que no se adecuó al paradigma fue excluido. Frente al escenario de la modernidad, el colonialismo, el capitalismo y el neoliberalismo, los pueblos indígenas, a pesar de todo, subsisten y resisten a los más duros dispositivos de dominación política, religión, epistemología, etc. Por ello, es sorprendente que las comunidades sobrevivan después de la conquista, la colonialidad y las consecuencias desastrosas del capitalismo. ¿Cómo lo han hecho? Tal vez la respuesta está en sus principios organizativos y en su manera de ordenar, explicar y relacionarse con el mundo. Uno de los aportes más afortunados es el que nos ofrece Carlos Lengerdorf al hablarnos sobre los mayas tocolabales de Chiapas, explicando cómo este pueblo estructura su pensamiento y su lengua sobre la realidad y, por ende, la educación, el trabajo, la política, el conocimiento, los saberes, la cultura, la economía, la ética, etc. De ahí que el sujeto colectivo sea lo fundamental, pues este pensamiento se hace desde nosotros, que ordena la comunidad y la colectividad. Ello implica una relación de horizontalidad, el estar parejos, evitando la desigualdad, las desigualdades contrastantes. Con el surgimiento del EZLN, pudimos escuchar nuevos discursos sobre la etnicidad ligada a una conciencia renovada y a nuevas formas de organización y de lucha sin renunciar a su raíz ancestral. ¿Qué elementos nos aportan para repensar, en este caso, los zapatistas? Estaba enumerando una serie de cuestiones que no terminé, pero ahí les van. Sin duda son demandas culturales que enarbolan y esto no solamente lo, digamos, es propio del EZLN, sino que, digamos, ellos retoman de las distintas organizaciones campesinas e indígenas esta renovada necesidad de afirmarse de manera cultural. El derecho a decidir sus formas de desarrollo, la organización y la autonomía para sus pueblos, la sabiduría ecológica que apunta a una manera diferente de entender y tratar la naturaleza, no depredar y explotar en beneficio propio, la afirmación de la dignidad, pues asume su ser cultural como algo valioso. Propugnan por la interculturalidad, donde cada pieza o elemento diferente sea una pieza más del rompecabezas que es el mundo, un mundo en el que quepan muchos mundos. sin duda también impulsan en cuestión política lo que significa el mandar obedeciendo. Digamos que quien está al frente pues manda, pero a partir de lo que hay atrás. Digamos que detrás de ellos está la voz de la comunidad. Y sin duda también una cuestión polémica del zapatismo, pues es la no aspiración a la toma del poder, porque creo que este también fue uno de los elementos que la propia izquierda mexicana no alcanzó a entender, porque para ellos no significa, digamos, nada más cambiar de amo, no poner a alguien a que dirija para que finalmente vuelva a reproducir los mismos esquemas de poder. Polis. Hagamos una pausa musical, escuchemos a la agrupación italiana de Ethereal Dark Wave Neo Classical, All My Faith Lost, con el track Rain Has Fallen All The Day, el cual da nombre al disco del cual se extrajo dicho track. Thank you. retomamos lo sucedido en la mesa redonda Filosofía y Pueblos Indígenas, con la exposición del maestro Celerino Felipe Cruz. Polis. Ya se quemó ya mi cochinera, gente santa, era ese cochimán pandán. Con el permiso de ustedes todos, voy a permitirme externar algunas ideas en esta asamblea. Primero, todos sabemos que la filosofía parte, ha servido para el tema de la diversidad cultural, justificar políticas de exterminio cultural. Políticas de segregación y marginación. Estrategias o políticas de agregación con perspectivas de diferencialismo o diferencialismo. Políticas de asimilación, en donde se trata de despojar todos los elementos culturales de las comunidades para asimilarlos en una identidad homogénea. Políticas que hoy se plantean también de interculturalidad o multiculturalidad con autonomía. La filosofía, pues, ha tenido a nuestro criterio mucho que fundamentar en estas estrategias para con la diversidad cultural, pero casi siempre desde una posición dominante. Pero también ha habido desde el pensamiento occidental posturas flexibles o humanistas de diversa tendencia. Y solo por mencionar aquella buena voluntad que tuvieron en el siglo XVI los franciscanos, cuando planteaban la importancia de la línea etnolingüística o en la etnología de compartir y construir saberes o conocimientos desde el diálogo de lenguas y culturas. Política o estrategia que no prosperó o se interrumpió por así convenir los intereses de la construcción de la nueva idea de Estado-Nación que se forjó en Latinoamérica, y esas políticas de independencia y otras estrategias de nacionalismo con esa dimensión homogénea. Pero hoy que estamos aquí, esta generación, ¿qué nos compete hacer? Primero, reconocer que seguimos con el tema en nuestras manos del asunto de la definición de nuestra identidad cultural. La concepción o la conciencia pluricultural de la identidad. Por eso, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cómo desde este punto de vista, desde este territorio local, michoaque, intercultural, de sujetos interculturales, podremos fundamentar este planteamiento que viene trabajando la Facultad de Filosofía y el Instituto de Distinciones Filosóficas de la filosofía de la cultura? ¿Podría transitarse ahora pensar por una filosofía de las culturas o filosofía y cultura, y allí insertar esta dimensión plural de las culturas para aportar desde lo propio, desde lo local, desde la perspectiva de nuestra realidad, una aportación a la filosofía mexicana, a la filosofía latinoamericana? Por eso es tan importante, y agradezco que sea desde el pensamiento o la filosofía dominante, que autores hayan demandado de ella críticos como Tata Luis Villoro, Enrique Dussel, León Olivier, antropólogos como Bolívar Batalla, autores diversos de política, Héctor Díaz Polanco, León Portilla, que han sentado bases para flexibilizar y dar una nueva perspectiva a la filosofía, a lo mejor con esos elementos antropológicos que se están insertando actualmente. ¿Qué deben hacer entonces los otros interesados cuando se les convoca a la autorrevelación y que ya no deben desde el exterior hablarse de indigenismo o hablarse por ellos, los pueblos indígenas, sino que ellos expresen lo propio? Pues no es responsabilidad nada más de los pueblos indígenas, es responsabilidad de todos los sujetos o de la comunidad intercultural, por lo menos hacer en el diálogo filosófico y en el trabajo filosófico, postulo al menos en este momento cuatro ideas, cuatro tareas fundamentales que esta generación en el quehacer filosófico debe hacer. ¿Por qué no reflexionamos desde la tradición filosófica occidental, por un lado, y desde las cosmogonías, si no filosofías, internas de las partes, las experiencias vividas y la tradición cultural? O sea que, ¿por qué no revisamos qué cosas son propias, qué cosas imitamos, qué valores son propias que tenemos que construir como sujetos interculturales, como mexicanos? ¿Cuántos valores se han importado y no aplican a nuestra realidad? Y así en el mundo purépecha también, ¿cuáles son sus valores, su experiencia vivida que ha tenido para entonces reflexionar lo que sigue en este camino por la pervivencia ante este mundo global? 2. ¿Cómo innovaremos y reconstruiremos los conocimientos y los valores que son los puntos de partida de cada pueblo-nación desde lo propio? Es propio en el pensamiento occidental la idea de libertad, de igualdad, o sea, es de los mexicanos, esta idea de dignidad y su construcción, derechos humanos y otros aspectos. Y en el mundo purépecha, ¿cuáles son aquellos valores que le siguen sustentando o por qué razón hoy consideramos que es, por qué prevalece, por qué aún existe? ¿Tienen entonces sus valores y sus conocimientos y sus objetivos en la tradición? 3. Después de construir o reconstruir estos aspectos, debe de iniciar el intercambio de esos principios, de esos valores y conocimientos convergentes hacia la razón sensible, dice don Luis Villón. Es decir, podríamos ahora retomar la tarea de la construcción del saber de manera dialógica y pluricultural para interpretar los fenómenos sociales de acuerdo a esta realidad multicultural y también para resolver esos problemas particulares, locales y globales. Ahí tiene mucho que hacer la filosofía. Por último, en el diálogo intercultural, pues entablar la negociación hacia los objetivos de la nueva comunidad multicultural. Es asunto de negociación o de renegociación de qué es lo que deseamos de vivir en el porvenir. Conceptos como para qué vivir, por qué vivir, cuál es la idea de la buena vida, o Urepicha su parte aportaría un concepto como de sesilegua, saber vivir. Serían elementos de intercambio, ¿verdad? Para si estamos en esa convicción de que las culturas diversas desde su lengua y pensamiento y vida pueden aportar opciones para nutrir el pensamiento con la nueva filosofía de la comunidad multicultural. Si es que existe esta aspiración, si no existe esta aspiración, pues entonces estamos en condiciones difíciles. Gracias. Polis. Es momento de despedirnos. Les deseamos un excelente fin de semana y esperamos contar con su sintonía el próximo sábado. Recuerden continuar pendientes de la programación que Radio Nicolaita tiene preparado para todos ustedes. Hasta la próxima. Radio Sofía.